sí, cambiaron los criterios a partir de hoy. Se hisopa todo aquel mayor de 60 años que tenga factores de riesgo y que tenga criterio de internación. Los menores de 60 años solo que tengan factores de riesgo, embarazadas y niños con factores de riesgo. Bien. ¿Qué pasa con las personas que tienen síntomas pero que no cumplen con estos requisitos ahora? Las personas que no tienen síntomas, que tienen síntomas y no cumplen con estos requisitos, deben aislarse. Si tienen dos vacunas, 7 días. Si no tienen vacuna, 10 días. Y hacer una declaración jurada en la página de salud, que es una declaración jurada donde va a constar su firma y sus datos personales, que autentican lo que ellos refieren que tienen, los síntomas y la fecha de inicio de síntomas. Me imagino que desde el día de hoy el tema de los hisopados se ha aligerado bastante el trabajo, ¿no? Sí, hemos tenido algunos hisopados, mucho menos que ayer. Ayer fue un caos y la verdad que era muy insostenible seguir trabajando de esta manera. Creo que es una buena medida porque la circulación viral es alta. De hecho, la mayoría de los hisopados de ayer dieron casi todos positivos. Eso habla a las claras de que el virus está circulando en la comarca y que nos tenemos que seguir cuidando. Esto es responsabilidad social de cada uno. Así que el cuidado lo tenemos que seguir teniendo. Además de las modificaciones en cuanto a los criterios de hisopados, ¿cambia también el horario en donde se van a hisopar aquí en el container? Sí, es de 8 a 12, de lunes a viernes. Vamos a hisopar en el container y bueno, vamos a ir evaluando día a día cómo va esta situación. Bien. Le cambio un poco de tema, doctora. Ola de calor, se vienen unos días muy calurosos. ¿Cuáles pueden ser los consejos para quienes tenemos que atravesar estos días al aire libre? Fundamentalmente, bueno, protegerse de los rayos ultravioleta, usar gorro, algún paño en la cabeza, evitar exponerse de 10 a 17 al sol máximo, hidratarse, tomar mucho líquido y fundamentalmente eso. Bien, buenísimo. Muchas gracias, doctora. No, por favor, gracias a ustedes.